educadores y educadoras populares. Sacayán y se decidió además poner su nombre a esta red. Contanos, Claudia, un poco por qué. Bueno, Diana es una compañera que nos enseñó muchas cosas de nuestra lucha, porque ella nos abrió toda una reflexión sobre la posibilidad de pensar el feminismo desde las múltiples identidades oprimidas por el patriarcado. Un feminismo además travesti, la furia travesti que nace en los barrios de La Ferrer, por ejemplo, donde ella era, de donde ella provenía. También un feminismo que pensara el compromiso con todas las opresiones. Ella, además de pensarse desde la identidad travesti, se pensó desde la identidad como parte del pueblo originario, como mujer, como travesti pobre y como travesti de barrio. Pero además fue educadora popular, ella fue parte del proceso de formación de educadoras y educadores populares que hicimos en la Universidad Madres de Plaza de Mayo, de los primeros grupos. En esos momentos el proceso era de 3 años, así que tuvimos la oportunidad de compartir un montón de momentos, incluida el viaje a Mar del Plata en el año 2005, cuando era la SNOA al ALCA, y la movilización que hicimos para repudiar la presencia de Bush en la Argentina. Corrimos juntas, recibimos juntas los gases, nos volvimos y regresamos juntas, y tenemos muchísimos recuerdos de la memoria, y nos parecía que esa dimensión de ella, que por ahí no es tan conocida, porque su rol como activista por los derechos de travestis, gays, lesbianas, bisexuales es conocido, pero no tanto su aporte también desde la pedagogía de la educación popular, desde la pedagogía crítica y desde la relación de la educación popular como parte de los procesos organizativos del pueblo. Entonces, bueno, nos pareció que era totalmente legítimo este homenaje. También como una exigencia de justicia, de que el crimen no quede impune, de rechazo al travesticidio, a ese odio que durante además años recibió Diana por parte de la policía, y a quien ella siempre denunció y nunca dejó de marcar por sus responsabilidades. Y bueno, fue una manera de que esté entre nosotras, de traerla con nosotras, y de seguir pensando que hay mucho para aprender de su ejemplo. Cuando, como decíamos ayer, ella ejerció la pedagogía del ejemplo desde esas múltiples identidades que nos aprendió a conocer y a querer.